Si estás pensando en vender en Amazon y aprovechar el programa FBA, es decir, Fulfillment by Amazon, has llegado al lugar indicado. Pero antes de empezar, déjame decirte algo importante. Vender en Amazon no es solo subir productos y esperar a que las ventas lleguen solas. Es un proceso que requiere estrategia, optimización y sobre todo conocer bien cómo funciona el marketplace. Y ya sabes, si necesitas ayuda, en mi consultoría especializada te ayudaré a crear un plan de acción efectivo para que gestiones tus ventas en Amazon de la manera más fácil posible. Entender estos desafíos es el primer paso para superarlos y como consultora especializada en Amazon puedo guiarte en cada paso del camino. Reserva tu primera consultoría y hablemos sobre cómo hacer crecer tu negocio en margotome.com/consultoría-Amazon. Ahora sí, vamos con los pasos esenciales para empezar a vender con Amazon FBA. El primer paso es investigar el mercado. Imaginemos que todavía no has empezado a crear tu tienda de Amazon, no tienes ni idea de lo que vas a vender. Pues antes de comercial, dedica tiempo a investigar el mercado. Esto incluye que identifiques nichos de mercado rentables, estudiar la competencia, qué productos venden, cómo son sus precios, cómo son las descripciones, analizar las tendencias. Y para ello puedes utilizar herramientas como Jungle Scout, Helium 10 o Google Trends. El segundo paso es que elijas un producto ganador. Seleccionar el producto adecuado es crucial. Tampoco se acierta siempre a la primera. A lo mejor has de intentarlo varias veces, pero ve probando y ve aprendiendo en el camino. Vas conociendo cosas, vas aprendiendo cómo funciona el mercado, vas viendo cómo funciona también la plataforma. Entonces, intenta, una vez que seleccionas el producto adecuado que crees que es ese, es muy importante que hayas hecho antes el estudio previo. Bien, entonces te preguntarás cómo seleccionar el producto adecuado para que sea el producto ganador. Debes fijarte en que sea un artículo con demanda constante, que puedas obtenerlo a buen precio para garantizar un margen de beneficio adecuado y que no esté excesivamente saturado de competidores. Opta por productos ligeros, que van a costar menos en los portes, que sean fáciles de empaquetar y que no generen problemas de devolución. Es decir, por ejemplo, productos eléctricos suelen tener bastantes problemas de devoluciones o de fallos. Y por otro lado, también te recomiendo que su precio de venta sea superior a 25 euros para absorber bien todos los costes que llevan añadidos. El tercer punto es que encuentres un proveedor del que te fíes. Busca proveedores a través de plataformas que pueden ser Alibaba o fabricantes locales incluso. Considera solicitarles unas muestras antes de hacer el pedido grande. Puedes empezar con pequeñas cantidades, negociar precios y condiciones. Esto es fundamental, pero también vas a ir conociendo al proveedor poco a poco y podrás ir mejorando las condiciones. Y por otro lado, también debes evaluar la calidad del producto y los tiempos de entrega. Por lo tanto, has de testear antes al proveedor. El cuarto punto que tienes que tener en cuenta es que tienes que abrir una cuenta en Amazon. Para ello, has de ir a Amazon Seller Central y eliges el tipo de cuenta que más te convenga. Tienes dos opciones, la cuenta individual, para quienes planean vender menos de 40 productos al mes, esto al principio te puede valer, o la cuenta profesional, que es ideal cuando ya empiezas a escalar tu negocio y ya vendes más de 40 productos al mes. ¿Por qué te lo digo? Porque la cuenta individual te cobran un euro por cada unidad que vendas. Entonces, si la cuenta profesional cuesta 40 euros, tú, en el caso de la cuenta individual, si vendes 40 productos y te cobran un euro por cada producto, si vendes más de 40, ya te compensa tener la cuenta profesional. Para ello, completa la información para saber más sobre este tipo de cuenta y las ventajas que tiene, y también debes añadir información como datos fiscales, bancarios, de contacto. Esto es un punto en el que te tienes que informar de cómo crear la cuenta de Amazon, pero es bastante sencillo. El quinto punto sería configurar los productos en la plataforma. Una vez que tengas ya acceso al seller central, creas la ficha de producto que sean atractivas, optimizadas y con palabras clave para que se puedan posicionar bien. Añades imágenes que sean de alta calidad y que muestren todos los detalles del producto, que al cliente no le quede duda de lo que está comprando. Y establece también unos precios que sean competitivos, considerando tus costes, las comisiones que te van a cobrar en Amazon y también los portes, y también tienes que tener en cuenta el margen que quieres obtener. El sexto punto es que envíes tu inventario a los almacenes de Amazon. Esto es en el caso de que quieras ser Amazon FBA. Al usar FBA, Amazon se va a encargar del almacenamiento, del envío y de la atención al cliente. Por lo tanto, es la manera más fácil de vender en Amazon, pero también tiene unos costes adicionales. Para enviar el inventario a Amazon, prepara tus productos según los requisitos de empaquetado que te exige Amazon, generas las etiquetas de envío desde Seller Central y envías las existencias a los almacenes designados. El séptimo punto es que optimices tu listado. La optimización es clave para destacar, así que asegúrate de incluir descripciones que sean claras y atractivas, usar un título rico en palabras clave relevantes y responder rápidamente a las preguntas de los clientes. 8. Lanza campañas de publicidad. Has de invertir en Amazon Ads para promocionar tus productos. Utiliza campañas de pago por clic, PPC, y de esta manera vas a aumentar la visibilidad. Monitorea y ajusta las campañas para mejorar el retorno de la inversión. No empieces a hacer publicidad mientras que no tengas las fichas de producto optimizadas. 9. Monitoriza las métricas. Evalúa constantemente tu rendimiento. Analiza las métricas de ventas en Seller Central. Controla los niveles de inventario para evitar las roturas de stock, que a Amazon no le gustan nada, y revisa las reseñas de los clientes para mejorar tu producto o servicio. 10. Escala tu negocio. Cuando domines el proceso inicial, amplías tu catálogo de productos. Evalúa vender en otros mercados internacionales utilizando las herramientas de Amazon Global Selling. Mantente al día con las tendencias y las nuevas estrategias y de toda la información que te va pasando Amazon para mejorar tu rendimiento. Conclusión: empezar a vender en Amazon FBA puede parecer un desafío al principio, pero siguiendo estos pasos vas a tener una guía clara para lanzarte al éxito. Recuerda que la clave está en la planificación, el aprendizaje continuo y la adaptación al mercado. ¿Tienes dudas o necesitas ayuda más específica para dar tus primeros pasos? Contáctame y estaré encantada de asesorarte. Espero que este artículo cumpla con tus expectativas. Y ya sabes, si necesitas ayuda, en mi consultoría especializada te ayudaré a crear un plan de acción efectivo para que gestiones tus ventas en Amazon de la manera más fácil posible. Entender estos desafíos es el primer paso para superarlos. Y como consultora especializada en el marketplace de Amazon, puedo ayudarte. Reserva tu primera consultoría y hablemos sobre cómo hacer crecer tu negocio. margottomé.com/consultoría-amazon. Te espero en el próximo programa. Vender.